En virtud a los delitos antes mencionados, residuos peligrosos, ley de pesca y ley de armas, se procedió a la detención del dueño de la desarmaduría por no tener o contar junto con los permisos de la Seremi y con la acreditación de las especies de cetáceos, como también de las armas incautadas, quedando apercibido por la Fiscalía de Viña del Mar.